Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. De castigo, me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos. En mi camino, en mi destino, no sé, pero vive aquí ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pecados. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pecados. Bienvenido, Hijos de la Tierra, en su emisión número 67. Los saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues antes de empezar el programa del día de hoy, queremos compartir con ustedes pues de qué se va a tratar este programa. Tenemos bastante información para ustedes, mucha de la cual está relacionada con el tema de los transgénicos. Esta fue una semana pues de bastantes hechos e informaciones pues muy preocupantes en torno a este tema, y pues queremos darle un espacio pues fundamental en el programa del día de hoy. Vamos a empezar el programa de esta semana con el resumen semanal socioambiental, tanto nacional como internacional. Después vamos a abordar el tema del maíz bioreactor, y bueno, pues ya van a escuchar de qué se trata esto. Es un tema que es bastante preocupante. También vamos a compartir con ustedes el balance que hace Ana de Ita sobre pues el tema de la audiencia del maíz en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la audiencia introductoria que se llevó a cabo en Juárez. Vamos a compartir con ustedes para esto su artículo titulado La voz del maíz en el TPP. Después vamos a hablar sobre la soya transgénica en México, otro tema muy preocupante de esta semana. Y bueno, pues esperemos que la información que les compartamos pues también les genere inquietud, porque pues lo que está pasando en torno al tema de los transgénicos pues es muy grave. También vamos a estar hablando sobre Río Más 20. Vamos a compartir con ustedes un documento de Vía Campesina que nos habla un poco sobre la economía verde y pues sobre las discusiones oficiales que se van a dar a llevar a cabo en Río Más 20. Y también vamos a hablar sobre el G20 y sobre las actividades de pues el G99 en el contexto de la reunión del G20 aquí en México. Y por último, vamos a terminar el programa de esta semana con la agenda de actividades de las próximas semanas. Y en cuanto a la música, empezamos a escuchar La Semilla de Pachamama Crew, y estaremos escuchando durante el programa la canción Drop of Water de Dana Lyon, la canción Viva la Milpa de la compilación de música contra los transgénicos del grupo GEA, la canción El Maíz de Liliana Felipe, también Glifosato de el grupo Mañana Me Chanto, una partecita de la canción Hay que hacer algo de Alberto Peralta y la canción Semillas de Fuga. También vamos a escuchar a Rage Against the Machine con Killing in the Name of, y otra canción de la compilación de música contra los transgénicos del grupo GEA titulada Corrido de los Transgénicos. Y bueno, pues esa es la información y la música que estaremos escuchando el programa del día de hoy. Vamos a pasar a escuchar el final de la canción La Semilla de Pachamama Crew, y les recordamos las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. La primera es a través de correo electrónico, a través de alguna de las siguientes direcciones: